Nacional de Lucha por el Socialismo, que desde Puebla vienen a unirse a esta manifestación para exigir el cumplimiento de nuestras demandas. Buenas tardes, compañeros. Procederemos a darle lectura al pronunciamiento que como organización Frente Nacional de Lucha por el Socialismo traemos. Al pueblo en general, a los compañeros estudiantes de la UNAM, a los compañeros estudiantes de la FECSUM, a las organizaciones populares e independientes. Solidaridad con los 5 jóvenes expulsados del CCH Naucalpan y exigimos a las autoridades universitarias su reingreso. Saludamos fraternal y combativamente a las distintas organizaciones populares y estudiantiles en esta jornada por la defensa de la educación pública y gratuita. Jornada de lucha que se impulsa por la expulsión de manera arbitraria de 5 jóvenes del CCH Naucalpan, México. Jessica, Gary, Alan, José Luis e Irene, por el Tribunal Universitario de la UNAM. Jóvenes que son criminalizados por defender y exigir la aplicación de la educación pública y gratuita para todos. A raíz del intento de imposición de la reforma del plan de estudios de los CCH por parte de la autoridad universitaria y ante la respuesta organizada de los estudiantes de dichos planteles y en específico como es este caso el CCH Naucalpan. Las autoridades del plantel en contubernio con los empleados administrativos de bajo rango iniciaron el hostigamiento, las amenazas y las agresiones físicas en contra no solo de los ilegítimamente expulsados por motivos políticos, sino de otros estudiantes activistas universitarios. La educación pública y gratuita está pasando por un proceso de privatización. Ahora con la reforma que hicieron los legisladores y el candidato de la oligarquía, Enrique Peña Nieto, eliminan el derecho de pública, científica y popular. Desde la imposición de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República se consolida un Estado policíaco militar, un Estado oligárquico para contener a todo el movimiento popular e imponer las reformas neoliberales que solo van a beneficiar los intereses políticos y económicos de los oligarcas. Repudiamos la expulsión de los 5 jóvenes del CCH Naucalpan e invitamos a todos a unirse y a defender el derecho a la educación pública y gratuita. Asimismo, estar al pendiente de las actividades que impulsen los jóvenes estudiantes junto con las organizaciones populares. Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular, alto a la criminalización de la protesta popular, no a las reformas que mercantilizan la educación. Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Gracias.